Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Sé que no estoy grabando nada. Incluso algún alma maliciosa ha dicho, ¿qué pasa? Que ha ganado el PSOE las elecciones y ya no grabas. Bueno, no voy a hablar hoy de política, tranquilos. Tampoco voy a hablar mucho de tecnología, aunque sí voy a hablar algo más de lo que últimamente hablo de tecnología, que es realmente muy poco y soy consciente de ello. Pero sí va a ser un podcast personal porque pues también a estas alturas del año ya empiezo a experimentar cierto agotamiento y sirva este podcast a modo de disculpa y también para que conozcáis un poco más al podcaster que está detrás de este micrófono, que es la grabadora Zoom H5. Bueno, de tecnología, como sabéis, me deriva, bueno, no es que no haya comprado de tecnología. Este año adquirí la Surface Pro con un procesador M3. Dispositivo muy interesante. Pero sigo con mi Samsung Galaxy Note 8, con el que llevo ya, pues, ¿qué son? ¿Dos años lo que llevo con él? Tres, no. Dos años y pico. Muy cómodo con él. Y llega un momento en el que estás cómodo con él, incluso con las limitaciones de batería. Este es un equipo que no aguanta el día entero, pero vamos, recién sacado de la caja. ¿Pero qué ocurre ahora? Que si estoy en la oficina, aunque ahora estoy muy poco en la oficina, pues lo estoy cargando. Y si estoy en el coche, como dice el gran Miguel Ángel Cabrera, al que mando un afectuoso saludo, el otro día me mencionó en el podcast, lo cual, como dice Carl Egas, me entra una risa como la de Carl Egas. Hago pues me produce gran felicidad. Pues cuando estoy en el coche, pues mis móviles, que son dos, el Note 8 y el Mi Max 2, pues los estoy cargando, ¿no? La pantalla alargada, que es un detalle que no me gusta nada de este teléfono, pues ahí lo tengo. Y bueno, sigo con el móvil, ya tiene dos esquinas melladas, pero tengo la intención de usarlo porque estoy ya un poco como los no-muggles. Como los no geeks o mix, me da pereza cambiarlo porque tengo las aplicaciones, todas las claves, verificaciones en dos pasos y todo, y me va bien. Sigo con el Mi Max 2, con el que llevo ya, sí, tres años llevo con ese equipo, un equipo con el que estoy muy contento, que principalmente es mi móvil de trabajo, lo uso sobre todo con Waze, con Google Calendar y llamadas. Lo bueno que tiene ese teléfono es que permite grabar llamadas, cosa que gracias a la Unión Europea, creo, y sobre todo y a Android, a Google, pues ya no puedo hacer con una aplicación que tenía de grabación de llamadas maravillosa y que tan útil me resultaba. Y si alguno me pregunta, ¿y cambiarías de móvil? Pues como estoy en plan no tecnológico, aunque me da pereza, sí me lo planteo. Y seguramente si cambiara de móvil, pues no sé si cambiaría el Note 9, que por un lado me tienta porque el Note 9 pues ya estará más barato, a lo mejor pues si sigue pasando tiempo pues podré conseguir el Note 9 por 500 euros y creo que es un buen teléfono, un gran teléfono para 500 euros. Me seduce pues que Samsung pues también me graba parámetros que me permitirían facilitar la migración del Note 8 al Note 9. También es cierto que el palito no lo uso mucho, con lo cual podría liberarme del palito. Aunque a veces me gusta tenerlo, pero no es que lo use mucho. O me gustaría mucho un Xiaomi de gama alta. Ahora sale el Xiaomi 5G, lo cual puede ser interesante con vistas a futuro. El Huawei P30 Pro me parece un equipo con una cámara muy chula. Pero, jo, es que los Xiaomi me siguen gustando mucho y el otro día estuve con uno de mis hermanos que me enseñó su Xiaomi y qué guay, estaba muy chulo. Sigo con mi tableta Huawei, que es carne de perro, ideal para llevar a todos lados, aunque eso de mirar contenidos en el tren pues casi que se acabó, porque ya no voy en tren. Creo que este año he cogido una vez el tren y porque, no sé, que me dio por ahí. Pero todo lo demás ha sido coche, coche y más coche. Y la dashcam es otro elemento que utilizo mucho. Una cámara de grabación para el coche que la utilizo y que me proporciona imágenes para vídeos. Porque eso sí, este año he grabado podcast, pero también he hecho algún vídeo que otro, ¿no? En cuanto a cambios, pues estuve barajando varios cambios en cuanto a la informática doméstica. Lo he contado en otros podcasts y también lo tenéis en vidasenred.com, que os animo a que visitéis, que yo soy blogger, ¿eh? De los viejos. Pues yo tengo un PC de sobremesa, un Dell, que compré por 200 euros de segunda mano, que funciona las 24 horas del día, que es el que utiliza mi esposa. Pero claro, como el PC estaba en mi escritorio, pues yo, al final, aunque mi esposa tiene su propio estudio, despachito, pues al final mi esposa terminaba usando mi despachito porque el PC estaba en mi despacho. Ah, yo le dije, pues te puedo poner un monitor y te puedo poner tu portátil para que esté con el monitor, pero al final ella todo lo tiene en el sobremesa. Le hablé de un escritorio remoto, pero en el fondo eso eran soluciones que no le entusiasmaban y a ella le gusta que el equipo esté siempre encendido. Bueno, pues al final lo que hice fue un agujero en la pared y saqué el cable de vídeo que conecta el monitor y otro cable para los altavoces. Y ahora pues ella, como digamos, está pared con el estudio donde está todo, pues ella solo tiene en su escritorio, tiene su mesa, un monitor, teclado y ratón que es inalámbrico y que llega hasta la otra habitación, lo cual está guay. Y yo tengo mi mesa despejada. Claro, yo podría tener otro monitor conectado al sobremesa, pero al final he optado por usar mi MacBook Air como sobremesa. Yo tengo un MacBook Air que es del año 2015, creo que lo tengo, que funciona muy bien, incluso la batería funciona como el primer día, lo tengo con pegatinas, un equipo de batalla, y esto es el que estoy usando como sobremesa. Con él edito los vídeos, ¿eh? Es un i7 con 8 GB de RAM. Y bueno, me he planteado renovarlo con un MacBook Pro, que son también muy delgaditos, me lo he planteado. Un MacBook Pro i7 con 16 GB de RAM, tarjeta gráfica dedicada. También me planteé un portátil potente, un Gigabyte Aero 15X V8, un equipo de gaming potente. Pero la verdad es que al final lo que más uso es iOS y me gusta mucho, aunque me gusta mucho Windows también. Y bueno, pues tengo al final, lo que he decidido es, bueno, voy a usar el MacBook Air como sobremesa y también me lo llevo por ahí. Y cuando casque, pues ya renovaré. Que esa es la compra con cabeza. Espero sostenerlo. Poco más. Si es que no hay mucho más. La Surface, que ahí la tengo, la uso. No la uso mucho. Le vendí el Chromebook a un oyente que ya me compró el otro Chromebook que tuve. Es decir, yo he tenido tres Chromebooks. Uno se lo vendí al señor Tejedor, un equipo muy chulo. Y los otros Chromebook que tuve, que al final el que más me ha gustado fue el Samsung que le vendí a Tejedor, que luego es que no lo usaba, por eso se lo vendí. Y luego el primer modelo, un Acer. Creo que el Acer es el que más me ha gustado, el primer Acer, uno de plástico negro. El segundo fue el que compré en Reino Unido, que tenía teclado británico. Y la verdad es que el comprador, el amable oyente que de manera muy generosa accedió a comprarme el Chromebook, dice que ahí sigue y está súper contento con el Chromebook. Es una muy buena opción para muchas soluciones. Y hablando de Google, realmente lo que sí me planteo comprarme este verano es el Google Nest Hub Max. No es que hayan visto mucho el Google I/O, pero de las cosas que presentaron en Google I/O, lo que más me gustó es esa especie de tablet cámara altavoz que cuesta 200. $229, creo que es lo que cuesta, me parece un buen precio. Tiene cámara, tiene pantalla y es un poco de todo, ¿no? Es asistente, supongo que podrás ver vídeos. Realmente yo no sé qué, no lo he visto mucho funcionar, tendría que verlo, pero me gusta que tenga la cámara, porque yo tengo una cámara que creo que se me ha roto. Yo tengo dos cámaras IP en mi casa, grabando continuamente y bueno, grabando y emitiendo vídeo en directo continuamente. Y yo creo que esa sería una muy buena opción. Y en cuanto a mi vida personal, pues quiero contaros algunas cosas para que entendáis también que no soy una persona que me sobra tiempo. Es decir, yo creo contenidos. Este año ha sido un año interesante porque saqué el primer libro, la primera colección de relatos de Vidas en Red. Ya tengo la segunda, que la estoy revisando, con lo cual es posible que en este mismo año saque dos libros. están funcionando, gracias a todos los que lo habéis conseguido. Lo podéis conseguir en vidasenred.com, en la pestaña libros, ahí lo podéis conseguir. Lo podéis conseguir tanto en digital como en papel, vidasenred.com, pestaña libros. Y sí, eso me ha llevado bastante tiempo, todo el proceso de revisión. De hecho, el primer libro necesita una revisión porque tiene fallitos. Pero es que aparte de mi trabajo, que me ocupa mucho tiempo, cada vez más, porque este año ha sido muy provechoso, la empresa para la que trabajo, que es la mejor empresa de software de España y probablemente del mundo, amigos, pues ha sacado nuevos productos. Productos que nos han permitido captar más clientes, que me han dado bastante más trabajo, lo que implica más visitas y más implantaciones, que eso es mi trabajo, implanto sistemas informáticos, pero los míos, los que produce mi empresa, no en plan general, en plan auditor. Y aparte de mi trabajo, que me ocupa tiempo, este año he teletrabajado mucho. Porque, claro, estoy fuera de la oficina, o estoy visitando gente, pero luego tengo un trabajo de oficina que son... Mi trabajo de oficina básicamente son correos electrónicos, de trabajo de papel, de administrativo, contratos y tal, que lo tengo todo digitalizado y todo en la nube. Y si acaso, llamadas y webconferencias. Esto lo he hecho mucho desde el coche y a veces cuando me faltaba tiempo, pues desde casa, en horas no de trabajo, he tenido que dedicar tiempo pues a hacer todo eso. Pero es que además de mi trabajo, pues yo tengo una vida que no tiene que ver con mi trabajo, muchos lo sabéis, yo lo he comentado, yo estoy muy activo en una comunidad cristiana, una comunidad cristiana evangélica que tiene mucho movimiento, y eso significa que para mí una semana normal, mientras la gente acaba su trabajo y se va a casa, ¿no? Se va a casa o hace otras cosas, pues yo acabo mi trabajo y tengo actividades y responsabilidades y personas de las que cuidar y atender cuando me quito mi traje corporativo y me pongo en modo activista, ¿no? Y eso significa que en una semana normal es muy posible que el jueves sea el único día que esté en mi casa. Porque ahora con el trabajo, muchos días, a veces como en mi casa, pero como en mi casa para irme, o como cerca de la oficina para irme. Pero luego cuando acaba mi trabajo a las 8, pues tengo cosas que hacer, cosas de mi comunidad. Y el jueves es el único día, muchos días. Tengo actividades con jóvenes, reuniones de planificación, visitas a personas, estudios. Y eso ha hecho que algún amigo, algún buen amigo ha dicho: oye, me voy tal fecha por Madrid, podremos vernos. Y depende de los saraos en los que estemos involucrados, el mes de marzo hacemos ciertas actividades, otros meses, pues no tengo disponibilidad. Es decir, tengo una agendilla apretada. Además, este año nos han pasado algunas cosas que nos han revuelto un poco, ¿no? En comunidades, en grupos de amigos o en grupos de aficionados, pues por ejemplo, hace poco la comunidad de usuarios de Mac de Madrid, que es un grupo que conozco porque tengo muy buenos amigos allí, estuve en la Campus Mac, pues ha sufrido un durísimo golpe porque pues ha fallecido uno de los, yo diría, de los más emblemáticos miembros de esta comunidad y un miembro muy querido, que deja esposa. Estas son cosas que, quieras que no, a un grupo afecta. Imagínate la comunidad que hay, la comunidad que hay en Vidas en Red, amigos de Vidas en Red, Rupert, Cabrera, Tolo, y otros que no graban podcast, pero que también están por ahí cerca, Dioscor, que está también por ahí, el Nipegun, que está por ahí, otros que no graban, pues pasar alguna desgracia, Dios no lo quiera. Eso sería un mazazo. Bueno, yo tan solo me acuerdo y... Bueno, no voy a hacer comparativas porque... No voy a hacer comparativas. Pero bueno, En mi comunidad cristiana, pues este año hemos tenido dos golpes. Dos golpes que nos trastornan y nos afectan. El primero fue, pues allá, creo que fue por noviembre, puede ser. El tiempo pasa tan rápido. Pues en noviembre un matrimonio amigo mío, pues le atropellaron a su hija de 20 años. Un tipo que iba hasta arriba de drogas en una carreterita secundaria de pueblo, a toda pastilla, pues cómo iría de veloz que mató a esta pobre chica. Por cierto, el tío está en la calle. Y yo no sé en España cómo funcionan las cosas, que el tipo está en la calle. Esto pues ha sido un golpe y ahora con las redes sociales este tipo de golpes se viven de otra manera, ¿no? Pues son gente a lo mejor con los que yo no tengo contacto todos los días, pero sí tengo contacto al cabo del año, pues los veo alguna que otra vez. Bueno, los vi obviamente en el tanatorio. Pero en redes sociales ponen alguna cosita y los ves que están... Bueno, es que recuperarte de algo así es un sapo, bueno, con el que siempre vas a vivir. Otra cosa es que la intensidad del dolor sea la misma, pero siempre vas a vivir con eso. Otra cosa que fue más reciente fue otro buen amigo de mi comunidad, del norte de Madrid, un pastor que además tiene un programa de radio. Bueno, tiene una emisora online de radio que también emite en algunas emisoras de FM del país. Pues tuvo una rotura de aorta. Bueno, el término técnico es disección de aorta. Bueno, aquello fue un... Bueno, aquello es, fue y es, ¿no? A Dios gracias, ha salvado la vida y forma parte del 2% de personas que salen de una situación así. De hecho, en el hospital los médicos le dicen: ¡ah, usted es el milagro! ¡Hombre, usted es el milagro! Ahí el hombre está recuperándose, aunque tiene una larga recuperación por delante. Y bueno, pues nos hemos organizado para cuidar de su familia. De hecho, las señoras de mi iglesia y, bueno, señoras y señores de mi iglesia, pues están preparando cenas porque la esposa, que vive en un pueblo del norte, tiene que bajar todos los días al hospital. Así que nos estamos organizando para llevarle comida y también, pues, intentar cubrir sus gastos. Intentamos cuidar unos de otros. Pues son historias, ¿no? Y esto es solo una parte, ¿no? Es una parte. Y alguno pregunta: bueno, ¿y no cuidáis también de gente que no sean evangélicos? Vaya que sí. Pero no voy a contar todo lo que hacemos. Entonces, bueno, esto es mucha tralla. Yo no sé si siempre mantendré mi nivel de actividad. Voy camino de tener 50 años. No sé si con 50 y tantos años seguiré el ritmo que llevo. No lo sé. Quizás sí, seguramente sí. Pero ¿qué ocurre? Pues que a estas alturas del año pues ya está uno pues bastante tocaete. Fíjate, estamos a mayo, ¿eh? Estamos ya casi a mitad de mayo y ya está uno acusando, ¿no?, ese cansancio. Y eso hace que la Euskal pues la vea como el evento maravilloso que espero todo el año. Todo el año espero a la Euskal. Yo sé que hay gente que dice: bueno, pero vas a estar todo el día en la Euskal, sal por Bilbao y tal. Yo no, yo voy a la Euskal a meterme en la Euskal. Y sí, algunas veces pues hemos salido, algún buen amigo pues ha dicho de ir para allá, pero básicamente yo voy a la Euskal a la Euskal. Me gusta mucho Bilbao, me parece el País Vasco, me parece un sitio privilegiado. Yo creo que todo el mundo debería conocer el País Vasco porque es impresionante. Yo he estado varias veces en Bilbao, en plan turismo, y es una chulada. Pero claro, la Euskal me parece la peregrinación, uno de los quinto pilares, de los cinco pilares del Gigslam. Peregrinar al menos una vez al año a la Euskal. Y hay miles y miles de personas. Ya estamos formando un grupito, que esto de formar grupos es un poco complicado, pero Nipegún, que ha resurgido de sus cenizas, ha salido como el ave fénix, ha dado un puñetazo teutón en la mesa y ha vuelto a liderar con orgullo y bravura un pequeño puñado de amiguetes. Pues ahí estaremos si no se casa ningún amigo más, que el año pasado ya sabéis que no fui porque se casó uno de mis mejores amigos. que se casó con 40 tacos, ¿eh? Con 40 y pocos tacos. O sea, estas son bodas ya de las que dices, hombre, si es un amigo hay que ir a la boda. Y si es un amigo con más de 40 tacos, pues, y es la primera vez que se casa también, hay que decirlo, pues uno no puede saltárselas. Así que estoy muy expectante, muy anhelante. Bueno, Rupert ya está por aquí, lo veré seguramente la semana que viene, que ya quedó con Cabrera, lo cual me ha hecho mucha envidia, me ha dado mucha envidia. Espero verlo también al señor Cabrera, desvirtualizarlo. Yo sé que está muy liado también. Y esto es todo, amigos, esto es todo. Como veis, hay poca tecnología. Leo, sí, Leo Shataka móvil, Leo hipertextual, aunque ya sabéis que la tecnología que me gusta, le doy mucha caña al NAS, eso sí, tengo dos NAS echando humo, sincronizando todos mis datos, y tengo un PC que... Ah, bueno, estoy así, el último dato. Tengo un PC que compré muy barato, que es un AMD A4, pero es un PC que va de lujo, un PC que me costó nuevo unos 200 y poco euros, con 8 GB de RAM, 1 TB de disco duro, le puse un segundo disco duro de 1 TB, y ese PC lo tengo 24 horas conectado al torrent. Ese PC está todo el día ahí, torrent que te torren. Tiene un servidor de calibre, tiene un servidor de torrent, y lo tengo ahí compartiendo por torrent. Pues digo, bueno, voy a ponerlo a hacer algo útil, y ahí está compartiendo películas en blanco y negro de cine mudo de hace ya, imagínate, yo sé, pues son anteriores a Harold Lloyd, las películas de los hermanos Lumière. Y lo tengo ahí compartiendo, ahí a entre unos 4 y 6 megas de subida, teras y terabytes, para como pequeña contribución al mundo de los contenidos libres, que es una buena forma de usar vuestras conexiones, ¿no? Luego a todo el mundo le gusta que haya cositas en los torrents. Y amigos, poco más, eso es todo. Espero grabar. Ahora empieza esta época del año que espero que las cosas se calmen, aunque no tienen pinta de calmarse. En cierto sentido, yo trabajo para ser productivo y bueno, a estas alturas del año debería estar la cosa bastante tranquila y yo estoy ya on fire. Pues un gracias por escucharme, amigos. Yo soy Converso, me podéis encontrar en Twitter en @converso72, por email en vidasenred@gmail.com, mi página es vidasenred.com, y gracias por escucharme y hasta pronto. Adiós.